Hola Pepe, buen día, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia de Farco en todo el país. Miles de personas en sus autos con barbijos y también haciendo sonar sus bocinas se manifestaron este 25 de mayo por las calles de la capital cordobesa y también por otras localidades del interior de la provincia. Eran médicos y médicas expresando su angustia, indignación, repudio y bronca contra la imputación penal de dos de sus colegas que trabajaban y trabajan en el geriátrico de la localidad de Saldán, uno de los tres focos más grandes de contagio de coronavirus en nuestra provincia. El doctor Carlos Pescas Sorianos, médico especialista en emergencias, reflexionaba sobre esta protesta y la situación del personal de la salud cordobés. Había policías que no estaban haciendo la venia. Cuando hemos tenido marchas, tantas marchas que nos han reprimido, bueno, ahora saludándonos, realmente creo que el único que no está consciente del personal de salud que tiene es el gobierno de la provincia. La verdad que no me explico. Porque bueno, sabemos que la justicia no es independiente, este señor fiscal encima no ha entrado por concurso, cosa que me parece totalmente desprolijo, para ponerle una palabrita suave. Y yo conociéndolo al doctor Figueroa, y sabiendo los pormenores del caso, sé que no solo que se cuidó, sino que cuando él es asmático, había concurrido antes a su neumonóloga en el Hospital Ferreira, no estaba con fiebre, estaba con algunos síntomas de asma, fue para un control. Le preguntó a la doctora, a la neumonóloga, si él creía que hacía falta un hisopado. Ella le dijo que no, o sea que otra profesional especialista en neumonología le dijo que no. La orden de imputar a estas dos personas llegó desde la fiscalía a cargo de Andrés Godoy y habla de irregularidades y también incumplimiento de funciones por parte de los profesionales. En tanto, los dueños de este geriátrico siguen libres sin ninguna imputación siquiera. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.